Aquí presentamos un trabajo especial, marcado por la presencia inconfundible del acordeón, que le aporta a estos cinco exponentes magistrales de la cumbia argentina un toque colombiano que hace más sabrosas cada una de las canciones. Este es Montecristo, uno de los protagonistas de esta guerra de los acordeones, que tiene como grandes triunfadores al público. Sin ti, sin ti, hoy tengo ganas de llorar. Sin ti, sin ti, es mi prisión la soledad. Sin ti, amor, ¿cómo vivir si tú no estás? Ahora escuchamos a un grupo talentoso y carismático que encuentra una oportunidad brillante para volver a mostrarnos todos sus valores. Aquí está el grito de la gente. ¡Huepa! Regresa, por favor, regresa. En mis días yo me la paso pensando en ti. Regresa, por favor, regresa. Seguimos recorriendo La Guerra de los Acordeones, una producción con temas inéditos y apasionantes que realmente es un lujo para la música tropical. Así presentamos a Santa Marta. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. Mírala, mírala, mira qué bonita se ve. El sentimiento y todo el espíritu de la Navidad están en este trabajo emotivo que solo cinco voces expresivas y mágicas podían interpretar. Así soplan desde el fondo del alma estos vientos de Navidad. Navidad, quisiera abrazar a mis viejos. Así presentamos una guerra donde todos ganamos con la música, la emoción y el talento. La Guerra de los Acordeones.